la fiesta de Cristo Rey que estamos celebrando quiere ser la celebración del triunfo público y social de Cristo y del cristianismo. La celebración de Cristo Rey es la celebración de Cristo en las aulas, Cristo en los juzgados, Cristo en las familias, Cristo en los matrimonios, en las oficinas, en la política, en las fuerzas de seguridad, en los partidos de fútbol, en las finales. Cristo en las conversaciones, en los criterios de vida, en los valores sociales comúnmente aceptados. Es decir, es Cristo que genera un cristianismo cultural y social en el cual Él es el Rey, es el centro y la inspiración de una sociedad cristiana. Por eso esta celebración nos parece un poco fuera de contexto, quizás como de otra época, porque pareciera ser que el cristianismo retrocede de la cultura, no que avanza, como si no hubiera tanto que celebrar, tanto triunfo que celebrar. Pareciera que la sociedad se desprende de sus modos de vida cristianos, no que se permea cada vez más de ellos. La verdad, esto no sucede en todos los campos ni con todos los valores, pero sumando y restando, pareciera que Cristo no reina mucho, o que no está reinando mucho. Incluso hay algunos autores que ya hablan de post-cristianismo, como si estuviéramos viviendo una época post-cristiana, o neopagana, una nueva ola de paganismo. Y un poco de esto vemos, me parece, ¿no? Reina una mentalidad relativista, nos cuesta creer como sociedad en verdades objetivas, comunes, que nos congreguen, que nos reúnen, en las cuales estar de acuerdo. Son muy poquitas cosas las que estamos de acuerdo, y muy finas, muy frágiles. Nos cuesta entonces reunirnos como sociedad. Sin embargo, las lecturas de este domingo son muy esperanzadoras. El profeta Daniel dice: vi que venía sobre las nubes del cielo como un hombre, y le fue dado el dominio, la gloria, el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Un hombre que viene a recibir un dominio, un reino que no pasará. Y cuando el profeta Daniel escribió este texto, inspirado por Dios, vivía él en una situación muy difícil, más o menos 160 años antes de Cristo. Los judíos estaban muy oprimidos por los griegos en ese momento, que querían helenizar la cultura judía, es decir, querían arrancar de raíz su religión, sus costumbres, su modo de vivir, la fe. Habían arrasado el templo, habían construido en ese lugar como una especie de gimnasio griego. Y los que se oponían a esta helenización tenían que enfrentar la muerte. Así que la gran mayoría de ellos había como transado con esta presión griega. Salvo unos pocos, los macabeos, un grupito de judíos que resistían. En esa situación tan difícil, el profeta ve a un hombre que viene a recibir un reino, a reclamar un reinado. Y Juan, en el Apocalipsis, llama a Jesús Rey de los Reyes de la Tierra. Como a veces cantamos, ¿no? Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, más poderoso que todos los reyes. Más poderoso que los poderosos. Hoy diríamos más poderoso que Trump. Más poderoso que Macron, que Bolsonaro, que Macri y todos los otros que van a venir al G20 a complicarnos la vida. Más poderoso que todos ellos. Pareciera como una especie de exageración retórica, ¿no? Para a los fines de la homilía. Pero no, si lo pensamos, pasó Reagan, pasó Gorbachev, pasó Alfonsín y tantos otros, ¿no? Y Jesús es siempre actual, porque Él está vivo. No es que los políticos no sean poderosos, pueden hacer mucho bien o mucho mal, pero Jesús es el alfa y el omega, dice la lectura de hoy. Es decir, el principio y el fin. Y Juan dice, sí, así será, amén. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que vendrá, el que permanece, el todopoderoso. Y lo mismo, Juan dice esto desterrado, Cuando el apóstol Juan escribe estas palabras, está en la isla de Patmos, solo, y el cristianismo es muy pequeño, está perseguido, está lejos de ser un éxito o un triunfo social y cultural. Es una minoría perseguida. Y él ya ve al Alfa y el Omega en Cristo resucitado. Y en el Evangelio Jesús se proclama rey en este diálogo con Pilato. Sí, tú lo dices, yo soy rey. Y está preso y a punto de enfrentar la cruz. Es decir, pareciera ser que la proclamación del reino de la palabra de Dios no coincide con las circunstancias históricas de aquellos a quienes que lo están proclamando. Hay como una discontinuidad entre la proclamación del reino y la realidad circundante de esos que proclaman. Y por eso nos podemos preguntar, ¿qué entonces qué es este reino de Jesús? ¿Qué significa que Él reina y de qué modo podemos entenderlo? Vamos a repasar como tres características de este reino para que nos ayuden a comprenderlo más. En primer lugar, es un reino interior, es decir, que comienza en el corazón del hombre. Uno de los primeros teólogos del cristianismo, se llamaba Orígenes, dijo: Dios reina en aquellos que se someten a su ley espiritual, y así Dios habita en ellos como en una ciudad bien gobernada. Compara el corazón del hombre con una ciudad. Sí, está Jesús, está bien gobernada. En el alma está presente el Padre y Cristo reina en ella. Es decir, cuando una persona abre el corazón a Jesús y lo acepta como rey, como Señor, Él comienza a reinar adentro. Y ese reino es muy transformador, es muy poderoso. Por eso Jesús dice que su reino no es de este mundo. Es decir, no es un poder ejercido como lo ejerce el mundo. Él no reina dominando, sino que reina atrayendo. Reina desde adentro para afuera. Es un poder espiritual y moral. Espiritual porque nos conecta con Dios, Jesús nos conecta con el Padre, nos hace hijos de Dios, nos purifica, nos transforma, nos salva, nos perdona. Y moral porque Él da un ejemplo y una enseñanza de cómo vivir cristianamente. Cuando aceptamos a Jesús como Rey, es como que comenzamos, como si subiéramos de tono, o comenzamos a vivir gravitando en torno a un sol distinto. Nosotros los seres humanos somos como los planetas. Necesitamos gravitar en torno a un punto que nos oriente, que nos ayude a saber dónde estamos. No estamos diseñados para flotar como un pedazo de madera en el mar, sin dirección y sin contexto. Por eso mucha gente gravita en torno al dinero, o al éxito social, o al placer, o a sumar buenos momentos. Santo Tomás de Aquino, él resumía estos puntos gravitacionales en cuatro: placer, honor, riqueza y poder. O una suma de estos cuatro, ¿no? Y ahí gravitamos. Pero cuando Cristo comienza a reinar, Él se convierte en el sol alrededor del cual gravita nuestra vida. Él reclama ese lugar. Y cuando se lo damos, comenzamos a orbitar en torno a Él. Así que es interior. Comienza adentro, pero, y esta es la segunda característica, se proyecta hacia afuera, porque no somos ángeles, somos seres humanos con cuerpo y alma, relaciones, vínculos, amigos, trabajos. Es decir, que no puede no manifestarse, si este reinado interior es real, hacia afuera. No puede no irradiarse de algún modo. Nos conectamos, formamos comunidades, y esa luz de Jesús brilla más. Y con el tiempo se convierte como en una especie de propuesta alternativa. Un modo diferente de vivir a esta cultura, como decía, neopagana. Una de las alegrías que tenemos los sacerdotes de la Sociedad San Juan, cuando trabajamos con jóvenes, es verlos crecer y formar, muchos de ellos, familias cristianas. Y se agrupan y se conectan para formar a sus hijos en la fe. Y buscan esta sinergia, porque quiere que Cristo reine también en sus familias. Ya se nota más. Ya es una familia, y cuando son varias familias es una comunidad, y la luz brilla. Es decir que no estamos solo en tiempos de neopaganismo o en tiempos de poscristianismo, sino que también estamos en tiempos de nueva evangelización, en tiempos en los cuales la luz de los cristianos tiene que brillar con más fuerza, es más necesaria, es más iluminadora. En la oscuridad la luz brilla más. Hoy celebré la misa a la mañana y todas estas luces ni se notaban, ¿no? Pero ahora se notan más. Además, no hay que desanimarse, porque aunque pareciera que el cristianismo retrocede, y sí, retrocede en muchos lugares, también en otros lugares crece. Es como el pasto que crece abajo de las hojas, que no lo vemos, que es silencioso, pero que un día barremos las hojas y ahí está el pasto nuevo. Crece, por ejemplo, en Corea del Sur. Conocí un coreano que me contó, por eso les cuento. Impresionante cómo crece la iglesia allí. Crece en algunos países de Latinoamérica, en Colombia, por ejemplo. Crece en muchos países de África. Pero también crece en muchos lugares más familiares a nosotros. Crece donde se siembra el Evangelio. Miren, con el padre Lucas, Laborde, estoy trabajando hace un tiempo en una universidad que se llama American University, es en Washington. Nos nombraron capellanes de los capellanes católicos de la universidad y empezamos a trabajar. Es un lugar muy, muy secularizado, muy pagano, muy alejado de la mentalidad cristiana. Y cuando empezamos a trabajar, me acuerdo perfectamente la primera misa del domingo, una especie de lugar que nos prestan para celebrar la misa, 5 o 6 estudiantes como mucho. El 20% de los estudiantes son católicos, nominalmente, y hay 7.000 estudiantes. 5 o 6 aparecieron a misa, había que remarla, ¿no? Bueno, 6 meses después, estamos preparando el primer alfa, que va a ser el semestre que viene. Tenemos un equipo de 40 estudiantes, 20 de los cuales son de primer año, es decir, que se van a quedar un tiempo más con nosotros. Hay un entusiasmo, un deseo de salir a evangelizar. Se puede evangelizar, aún en lugares difíciles, porque la luz brilla, lo que tenemos para ofrecer es poderoso, es verdadero, es bello, es auténtico. Basta con sembrarlo con convicción y con fe. Les cuento de Washington porque estoy viviendo ahí ahora, ¿no? Habrán leído algunos de ustedes los tristes escándalos que salieron en los diarios hace un tiempo, ¿no? De ese lugar, en la iglesia. A pesar de todos estos escándalos, este año en el seminario diocesano hubo récord de vocaciones, récord de ingresos, más que otros años. Y los que analizan estos datos, que se preguntan por qué, piensan que es porque muchos jóvenes sienten que tengo que rescatar a la esposa del cordero, que yo puedo hacer algo. Es decir, nunca hay que perder esperanza o desanimarse. La acción del Espíritu Santo es poderosa, aún en medio de las dificultades. Dentro de poco vamos a hacer el primer... No, perdón, ya lo hicimos. Hace 2 fines de semana hicimos el primer San Juan Diego, que sería como volver a empezar allá. Es verdad que es tiempo de purificación, más que de triunfos. Pero también es verdad que hay vida nueva, que muchas cosas mueren y caen, pero otras cosas se fortalecen, antiguas y nuevas. Por eso es tan importante construir estos espacios del reino, este lugar donde las personas que quieren poner a Cristo en el centro puedan reunirse y formarse y congregarse y dejar que esa luz irradie. Hace un tiempo se publicó un libro que se llama La opción benedictina, y el autor del libro traza como un paralelismo entre el siglo V y nuestra situación actual. Y él dice, más o menos así, ¿no? Dice, en el siglo V los monjes, en una sociedad que se caía en muchos sentidos, el imperio romano se derrumbaba, una época oscura, los monjes conservaron la fe cristiana, conservaron los libros, conservaron la cultura, conservaron el canto, la vida común, el evangelio, en tiempos de oscuridad. Y cuando el mundo estuvo ya cansado de esta oscuridad y estaba más listo para que la luz brillara de nuevo, los monjes fueron los que salieron a evangelizar después de varios siglos, y ellos fueron los que reevangelizaron Europa. Él dice, ahora estamos en tiempos similares, hay que retirarse, dice él, propone este autor, ¿no? Hay que retirarse de la cultura, salir, de los lugares donde la gente está, de lo que la gente hace, y reunirnos entre nosotros, y fortalecernos nosotros, y conservar la fe, y bueno, y esperar a que el temporal pase y recién ahí salir. Por más que esta idea fue muy debatida, ¿no? Pero nosotros no podemos aceptar esta opción benedictina. Porque los que tengan esta vocación de ir al desierto, de ir al monasterio, bendito sea Dios, siempre se necesita. Pero no la iglesia entera. Porque Jesús la llamó a evangelizar desde el inicio. Y dijo, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. No podemos retirarnos los cristianos, juntarnos todos juntos, construir un cerco, defendernos completamente de la cultura y esperar que pase el temporal. No. Estamos llamados a ser misioneros, a ser enviados como luces en el mundo, a hacer una diferencia con nuestro testimonio, con nuestra palabra, con Cristo que reina adentro. Es decir, la opción misionera implica, por contraposición a la opción benedictina, implica, es como un corazón que tiene sístole y diástole, ¿no? Corazón que recibe a aquellos que quieren vivir la fe, los forma, los fortalece, los envisiona y después los envía al mundo. Pienso que es verdad que ya quizás no alcanza con venir a misa los domingos. Quizás hace 25 años sí alcanzaba, estaba muy bien, porque el río de la cultura era cristiano, entonces bastaba cargar las pilas una vez por semana para poder seguir adelante, pero hoy hay muchas luces que brillan, y si queremos orbitar en torno al sol verdadero, necesitamos más input, por decirlo así, ¿no? Recibir más. Necesitamos formarnos, leer buenos libros, orar juntos, confesarnos seguido, recibir la comunión, recordar quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Necesitamos algo de la opción benedictina, algo de concentrarnos, de estar entre nosotros, de orar juntos, pero para salir, para ser enviados y para evangelizar con esperanza y con poder. En tercer lugar, y termino, este reino es interior, se manifiesta hasta el exterior, se constituye en una luz que atrae, y por último es un reino que ya triunfó, que ya triunfó. Por eso Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Él ya está resucitado, vivo junto a su Padre, y junto a Él la Virgen y los santos y todas las generaciones de quienes han pasado de este mundo al otro, que ya reinan. Miles y miles y miles y miles lo servían, dice la palabra de Dios. Agregué 2000, pero muchos que ya están en el cielo con Él. Y algún día esa realidad del cielo, que es más grande, mucho más grande que la nuestra que vemos, del cual somos casi sombras, algún día se rasgará y se verá al final. Hace poco leí de este autor, se llama Castellani, un párrafo que les comparto. Él dice, el universo es un poema gigantesco, un poema dramático, del cual Dios se ha reservado la iniciación, el nudo y el desenlace, que se llaman teológicamente creación, redención y parusía, es decir, el final, cuando Cristo se manifieste. Él se reservó exclusivamente esos tres momentos, al crear, al redimir y al volver. Por eso, no solamente no nos desanimamos porque vemos en este mundo cómo es posible evangelizar y cómo es verdad que aunque pareciera que retrocede por un lado, avanza por el otro y crece, de manera que no podemos medir con tanta facilidad. Siempre hubo trigo y cizaña. Siempre el reino de Jesús estuvo amenazado. Siempre parecía que se va a caer, pero no se cayó. Y acá estamos 2000 años después. Y Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará jamás. ¿Quién tenía razón? Estamos reunidos en torno a su palabra. Es decir, no solo tenemos esperanza por esa realidad histórica, sino que además tenemos esperanza que aunque quedaran 3 cristianos en el mundo, se rasgará el cielo algún día y vendrá el Rey.